El gualicho. ¿Cómo acompañar a nuestros estudiantes en tiempos de coronavirus y cuarentena? ¿Cómo estar, hacer oír nuestra voz, llegar con nuestras palabras a tantos jóvenes y adultos que han iniciado el camino de continuar sus estudios? ¿De qué manera hacer contención social, compañía, fraternidad en estos tiempos difíciles? Para acompañar, para estar, para romper muros y soledad, El Gualicho. Un programa de radio realizado por educadores de jóvenes y adultos, pero también con la voz de sus protagonistas, sus estudiantes. El Gualicho. El Gualicho. El Gualicho. Bienvenidas y bienvenidos. Cada día un CEPJA y un SENS entran al aire para hablar de los temas que sus estudiantes están esperando escuchar. Pa' los bichos, lavandina, alcohol en gel, manos limpias y el gualicho. Buenas, buenas, ¿cómo están? Somos del CENS 3-441, presidente Raúl Ricardo Alfonsín, y estamos muy contentos de participar nuevamente con nuestros amigos del Gualicho. Mi nombre es Armando López, soy docente del querido y mencionado CENS, y estamos realizando este programa entre CENS, CEPJA y la radio comunitaria durante este aislamiento preventivo por el famoso y archienemigo mundial coronavirus, gracias al Gualicho, que nos permite nuevamente otra manera de comunicarnos y ser escuchados. Queremos invitar a los jóvenes y adultos que deseen terminar sus estudios secundarios que se sumen a nuestra comunidad, la cual se encuentra ubicada entre las calles Félix Suárez y Virgen de las Nieves de Bermejo. Te repito, Félix Suárez y Virgen de las Nieves de Bermejo. Trabajamos en el turno vespertino de 19 a 22:35 horas. Nuestras orientaciones son salud y economía. Además del contenido, realizamos actividades extracurriculares, la cual nos permite seguimiento entrelazado con la comunidad más cercana, es decir, hacernos más amigos. Contamos con un perchero móvil que funciona de manera colaborativa, al cual puedes llevar lo que quieras y traer lo que puedas. Tenemos otras actividades infaltables, como son las recreativas, las salidas educativas, obras de teatro, kermés, asado y bailes. Esperamos que pronto podamos retomar nuestras actividades y tenerte como parte de nuestra comunidad educativa. Nos pueden seguir en Facebook, CENS 3441, presidente Raúl Ricardo Alfonsín Guaymallén, y a la radio en Gualicho Radial o en Instagram @elgualichoradio. También nos pueden hacer llegar sus inquietudes y sugerencias. Te comento, nuestro programa de hoy, el día de la fecha, tiene que ver con realizar un viaje a través del tiempo y el espacio. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Será? Comenzamos con el viaje, nos vamos hacia atrás y llegamos a la década de los 90, época donde se inventaron estilos propios, sonidos particulares, donde los jopos eran elevados, como el que usaba Zulemita Menem, no sé si te acuerdas, hija de aquel presidente, los pantalones anchos. Era una época que nos transporta a recuerdos maravillosos, donde los adolescentes jugaban en los videojuegos, se grababa en cassette y se comenzaba a usar tímidamente las primeras computadoras, celulares e internet. Por eso, viajando en el tiempo, queremos saber, y es una linda oportunidad para preguntar, ¿cuál era tu look preferido en esta época? Vamos a escuchar atentamente a algunos profesores y alumnos de nuestro CENS. Me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Soy la profe Lorena, del Sense 3441 de primero A, y mi look en los años 90 era un look suelto, cómodo. Y sí me acuerdo de algo que me da mucha risa, que era ver en el colegio, yo en esa época iba a la escuela secundaria, como algunas compañeras y amigas se hacían unos mansos jopos con limón, y a veces le quedaba, bueno, alguna semillita o algún pedacito de limón. Les mando un beso grande y nos veremos pronto. Hola, mi nombre es Erika Brizuela, soy profesora de Lengua y Literatura de segundo A del CENS, y mi look preferido de los 90 eran los copos altos que se usaban en esa época y las jardineras con un solo bretel, un look bastante peculiar, pero se usaba mucho en esa época. Apaga el televisor si lo que te gusta es gritar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sonia Moreta, soy profesora de lengua del CEN Presidente Raúl Alfonsín. En cuanto a la consigna de cuál era mi look preferido en los 90, les comento que adoraba los cuadrilles. La tela, las faldas escocesas me fascinaban y las utilizaba siempre, con una camisita blanca con volados. Y si no, tenía un jumper cuadrillé que me encantaba. Hola, mi nombre es Lourdes Vanessa Palacio, de tercer año A del CEN 3441. Y mi look en los 90, me gustaba usar jean elastizado con unas remeras y zapatillas. Hola, soy Karina Jiménez del CENS 3441, y con respecto al look de los 90, mi look preferido era jean tiro alto y camisas a cuadro atadas a la cintura. Bueno, las anécdotas son muchas y variadas. Hemos viajado a inolvidables años y por otro lado nos hemos reído y recordando viejos tiempos, cada uno a su manera. Contra el maleficio, El Gualicho, un programa de radio de otro mundo. El Gualicho. Continuamos, amigos y amigas, estamos transmitiendo desde El Gualicho, los alumnos y profesores del CEN 3-441, Presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Damos otro salto en el tiempo y nos reencontramos ya en el segundo milenio, año 2000, un año interesante. Nos gustaría compartir con ustedes anécdotas de nuestros alumnos y para eso queremos saber o indagar. Por ejemplo, ¿qué estabas haciendo en el año 2000? ¿Cuál era tu situación laboral, amorosa, personal, de todo? Las alumnas Celina Güero, María de los Ángeles Asman y nuestro querido amigo y alumno William Márquez, nos dan su testimonio muy valioso, por cierto. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad. Hola queridos oyentes, yo soy Celina Güero Gómez, alumna del SEM 3441, presidente Raúl Alfonsín. En los años 2000 yo ya tenía un año de edad, mi madre estaba embarazada esperando a mi hermano. En ese momento todavía vivíamos con mi padre biológico y a mí me mandaban a un jardín maternal. Así mis padres trabajaban porque la situación era dura. Por tapado de visón y perfume de París, quisieron de este país. Hola, me llamo María de los Ángeles Asmán, soy alumna del CEN 3441, estoy terminando la secundaria. Yo en el 2000 me quedaba en mi casa, mi mamá salía a trabajar, mi papá no porque había tenido un accidente y lo dejaron sin trabajo y ya nadie lo contrataba, así que empezamos a hacer... En ese tiempo mi papá empezó a hacer pan casero y tortita. Y bueno, al principio nos daba vergüenza salir, pero con eso salimos adelante porque era muy difícil la situación. Éramos 5 hermanos, algunos estudiaban, los otros trabajaban y a veces no tenían trabajo. Mis hermanos eran chicos todavía. Yo en ese año estaba por cumplir los 22 años, así que... con eso salíamos nosotros a salir a vender tortitas y pan casero, ayudábamos a mi papá y a mi mamá a salir adelante. Con eso salimos adelante, ahí hasta se nos, como una forma de decir, se agrandó el negocito porque empezó a ir a negocios y nos pedían mucha cantidad. Hasta hicimos panes para un tiempo de vendimia, nos pedían para hacer chori, así que trabajamos bastante y con eso, gracias a Dios, salimos adelante. Pudimos salir adelante. Eso es lo que me pasó en el 2000. Todavía no me casaba, así que nada. Eso es todo. Por favor, tómense la. Yo le pido a Sanga. Hola a todos los oyentes y amigos de la Radio Gualicho, una vez más aquí Márquez William, del SENS presidente Raúl Alfonsín. Esta vez respondiendo a la consigna, ¿qué estabas haciendo en el año 2000? En el año 2000 recuerdo que cumplía 4 años y me habían regalado un ukelele. A alguien le habrá parecido chistoso regalarme un ukelele y no mi muñequito Transformer, pero bueno. En fin, ese ukelele estuvo de decoración por varios años en mi pieza, hasta hace unos años atrás, unos 3 años más o menos, que adquirí mi segundo instrumento de cuerdas, una guitarra, y le empecé a tomar cariño y bastante gusto a la música acústica. Así que solo eso, y si no le molesta, un pedacito de una de mis canciones favoritas, Lily Potter Oblivion. On the left side of the tomb. Cat about a super thing alight. Danger, joy, they be very darkness. Perdón en inglés, gracias, un abrazo fuerte, bye. Gracias, María de los Ángeles, Celina y William, por participar, y se los extraña como alumnos y como amigos. Nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa, te habla quien surja como Flash, el saltarín. Hay un poco criminal, relámpago virtual, hay enano corriendo por ahí. decía, estamos de vuelta, somos el CEN 3-441, presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Y bueno, en este espacio queremos agradecer a nuestros alumnos y docentes que participaron en el programa. No sin antes volver de nuestro viaje y situarnos en la actualidad, esta realidad que nos toca atravesar, dura, incómoda, que nos toca vivir, pero que tenemos que superar. ¿Quién se podría imaginar que en el año 2020 íbamos a ser invadidos por una especie de zombies con barbijo? Bueno, es un poco de humor para hablar de la pandemia que nos acompaña hace ya meses. No obstante ello, falta poco para reencontrarnos y yo creo que volveremos y seremos mejores, con aprendizajes y con la sabiduría que da el sufrimiento. Mandamos un abrazo virtual a toda la comunidad de la radio. No podemos dejar fuera nuestro programa temas de actualidad, más allá de distraernos y reírnos un rato. Por ese motivo, también escuchamos hablar a nuestra institución con sus dos orientaciones, que son economía y salud, y con algunos ítems a tener en cuenta. Primero, si hablamos de salud, es necesario tomar algunas recomendaciones de seguridad con la llegada del invierno. Y en segunda instancia, cuando hablamos de economía, no puede quedar fuera esta ciencia, y en este caso escuchamos cómo hacer frente a la inflación. Tenemos los testimonios de algunos alumnos. Hola, mi nombre es Estefanía Guzmán, de segundo año, orientación salud. Hoy quería hablarles sobre el monóxido de carbono en este tiempo de invierno, que usamos mucho los calefactores, estufas, calefactores a leñas. Y quería comentarle qué es el monóxido de carbono. Es un gas venenoso, sin color ni olor, por lo que se lo conoce como el asesino invisible. Se produce por la combustión incompleta del carbón, presente en materiales tales como leña, gas, querosén, alcohol, gas, nafta. Su inhalación provoca que se reemplace el oxígeno en el torrente sanguíneo, con la consecuente falta de oxígeno dañando el corazón, el cerebro y otras partes de nuestro cuerpo. Cada año mueren unas 200 personas por intoxicación por el monóxido de carbono. ¿Cuáles son sus síntomas? Los síntomas pueden variar de una persona a otra. Quienes tienen mayor riesgo de intoxicación son los niños pequeños, los adultos mayores, las personas con enfermedades cardíacas y pulmonares, fumadores y las personas que habitan en zonas de gran altitud. El principal riesgo de este tipo de intoxicación es que en muchos casos las personas no son conscientes de los síntomas, que pueden llegar a ser dolor de cabeza, náuseas o vómitos, mareos, acompañados con cansancio, desmayo, convulsiones, etc. Ante la sospecha de estar sufriendo intoxicación por monóxido de carbono, te aconsejamos abrir ventanas y puertas, salir a tomar aire fresco inmediatamente, apagar los artefactos de gas y concurrir con urgencia a un centro de salud o hospital. Comunicarse inmediatamente con un servicio de emergencias médicas. ¿Cómo se puede prevenir? Para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono, es elemental el control de las instalaciones y el buen funcionamiento del artefacto, así como es importante mantener los ambientes bien ventilados. Buenas noches, soy Matías Bonamico, voy al CEN 3441. Al tercer año, trabajo en YPF Gas y bueno, vamos a hablar de la inflación, que es un tema muy complicado acá en la Argentina. El tema está en que están subiendo las cosas un 50% anual en el año de la inflación y los sueldos aumentan un 10%, como en mi caso, que aumenta un 10% y te lo van dividiendo cada dos meses o algo así. Entonces parece imposible poder ahorrar o poder crecer económicamente o querer, en mi caso, construir, que estoy construyendo, porque las cosas aumentan demasiado semana a semana, día a día, y bueno, De eso se trata un poquito la inflación. ¿Cómo están? Mi nombre es Karina, soy alumna del SANS Raúl Alfonsín. Y bueno, mi estrategia para poder ahorrar en estos momentos es más que nada básicamente hacer una lista, eso es muy importante. De lo más esencial, tratemos de no hacer gastos innecesarios. En caso de un mínimo de compra, poder juntarse con familias para hacer las compras a costos más baratos. Y básicamente eso, comprar lo esencial y gastar lo menos posible, no meterse en créditos, a no ser que sea muy, muy, muy, muy esencial. Y nada, tratar de consumir lo justo y necesario. En estos momentos hay que hacer un ahorro, pero de lo más crítico, porque todo está a niveles muy, muy altos de precio. Así que bueno, espero que les haya servido. En nuestras redes, en Instagram arroba El Gualicho Radio y en Facebook El Gualicho Fanpage. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Bueno, queridos escuchas de la radio, queridísimos oyentes, ha sido un gusto participar de nuevo. Espero que hayan disfrutado de este viaje en el tiempo y en el espacio, al igual que nosotros. Les dejo un gran abrazo virtual. Agradecemos la participación de nuestros docentes, la profesora Sonia Moreta, la profesora Lorena Catalani, Erika, la profesora Erika Brizuela, el profesor Gabriel Ledesma, la profesora Vanina López y a nuestros queridísimos alumnos Lourdes Vanessa Palacio, Karina Jiménez, María de los Ángeles Asman, Celina Agüero Gómez, William Márquez, Estefanía Guzmán, Matías Buenamico y Karina Fernández. Yo me despido agradeciendo que me hayan escuchado y recordarles que nos pueden seguir en Facebook SENS 3-441 Presidente Raúl Ricardo Alfonsín Guaymallén. También nos pueden hacer llegar sus inquietudes, preguntas, comentarios y sugerencias. Esperemos vernos pronto, no solo escucharnos. Siempre que llovió paró, y esto que está sucediendo ahora simplemente será un mal recuerdo que lo habremos superado como sociedad y como humanidad. Un abrazo para todos, estamos en contacto. Seguinos en nuestras redes, en Instagram @elgualichoradio y en Facebook El Gualicho Fanpage. Fue El Gualicho, una producción elaborada por educadores de SENS y CEPJA junto a sus estudiantes durante el aislamiento por el coronavirus del año 2020.